Hola, hola, hola, Gabriela Pérez, miembro de ASOMA, Asociación Mente Abierta. Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, Daniela, gracias a vos por recibirme y por escucharme en estos minutitos, por este tiempo. Muchas gracias. Gabriela, nosotros siempre tratamos de difundir determinadas fechas especiales, determinadas actividades especiales y aprovechar cualquier actividad para volver a recordar y hacer un poquito de escuela en lo que significan distintos trastornos. En el caso de hoy, estamos cerca de la fecha de celebrar el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Vamos a recordar qué es, por qué y fundamentalmente qué es algo que no nos tiene que pasar desapercibido, por qué es importante que estemos alerta y por qué es importante que cuidemos nuestras conductas. Exactamente. Bueno, para eso estamos nosotros, somos una asociación de padres que, bueno, ya hace 10 años más o menos que venimos trabajando en esto, en concientizar, en unirnos con otras familias que necesitan ayuda. Justamente esta condición del espectro autista, donde como es un espectro, es tan diverso y es tan invisible, decimos nosotros, porque, bueno, a veces nos cuesta en los distintos ámbitos que puedan ver la realidad de cada niño, de cada familia, cada adulto y adolescente con esta condición, ¿no? Dentro del espectro autista. Así que lo que más necesitamos es esto, que nos acompañen, que desde ASOMA, bueno, estamos en las redes, obviamente, quienes quieran buscarnos. Y bueno, todo este mes, como vos bien dijiste, se acerca el 2 de abril y va a ser el comienzo de los talleres que empieza a dar ASOMA, que es para justamente informar y orientar sobre lo que es autismo y sobre todo también recibir a aquellos profesionales o docentes que hoy se están encontrando con esto en la realidad del aula y por ahí siempre nos preguntan o nos consultan a los padres y bueno, se decidió desde ASOMA comenzar con estos talleres ya que el mes de abril es justamente a nivel mundial lo que debemos informar y orientarnos, ¿no? Hay números, hay alguien que se preocupe por estar alerta a la cantidad de personas que tienen este trastorno y brindarle la, ¿cómo diría?, la accesibilidad adecuada, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la salud. Se investiga, se va a las escuelas para informar a los docentes, para capacitar a los demás sobre cómo actuamos. ¿Existen esos números que hagan que podamos generar una política de Estado? Hoy, justamente lo que se pide con el censo, que se está solicitando desde varias organizaciones, una de la que lleva la cabecera, decimos así, es Alexia Ratazzi, que es muy conocida en el ambiente de la psiquiatría infantil. Lo que se está solicitando justamente es eso, Daniela, es que se pueda llegar a un número, porque la verdad es que no lo tenemos. La verdad es que hemos quedado bastante excluidos con esto, ¿no? No hay una definición sobre los números y los casos que siguen apareciendo y que, o sea, gracias a Dios, la medicina ha ayudado a que nos adelantemos un poquito y que tengamos un poco más de información. Pero sobre un número que sería lo que necesitamos, no lo tenemos, esa es la realidad. Pero bueno, se sigue trabajando, la verdad que lo que queremos desde los padres es, por ejemplo, ahora con el censo se estaba pidiendo eso, y bueno, desde acá, desde Santa Rosa, lo que siempre se solicita es más información, ¿no? Pero bueno, desde las áreas que corresponden de discapacidad y demás, siempre nos han informado y nos han dado, pero bueno, nunca son números actualizados, ¿no? Uh-huh. Esa es la realidad. Claro. Gabriela, ¿cómo hace o cómo se da cuenta un papá, una mamá, a la brevedad posible que su niño tiene algo, que su niño tiene alguna condición específica. ¿A qué tiempo de vida de la criatura se puede determinar y qué se hace? Bien, bueno, es muy buena tu pregunta porque la idea es acercarnos a eso, ¿no? Es poder hacer el diagnóstico precoz, uh-huh. Como llamamos nosotros. Es la detección temprana y esto se puede hacer ya ha pasado los 6 meses de vida. Es muy amplio también, ¿no? Ponerle, digamos, un número a esto. Pero ya los 6 meses antes del año, muchos padres hemos logrado ir detectando ciertas características, que es la sonrisa facial, es la mirada, ¿sí? Son características que un papá puede disfrutar con su hijo. Y a veces son esas pequeñas cosas que los padres podemos ir observando. Muchas veces esto es lo más difícil, ¿sí? Esto uh-huh. es lo más difícil porque llegan a pasar todo una primaria, incluso secundaria, sin un diagnóstico y se llega a la adultez. Y ahí es donde se ha hecho un recorrido muy difícil, donde cuando se llega a la adultez ya hay compromisos muy grandes en los cuales a nivel social son muy difíciles de poder cambiar. Entonces, es lo fundamental, es poder distinguir a tiempo en el jardín, el pediatra, que es nuestro primer brazo, digo yo, ¿no? Uh-huh. El pediatra tiene que estar también acompañando a esos padres y poder ir distinguiendo estas pequeñas cosas que a veces los papás vamos como expulsando, digo yo, ¿no? Porque si es varón, porque es varón y habla tarde, o si es varón... controla más tarde por ahí sus conductas. Los varones a veces siempre decimos son brutos o bueno, tienen... Y a lo mejor nos está haciendo un llamado de atención importante. Y bueno, y también es delicado porque obviamente los padres, eso no es fácil de ver, ¿no? Así que acá no hay que, digamos, tener miedo a nada y siempre es importante por cualquier duda consultar. Es observar a nuestros hijos en todas sus formas, ¿no? En lo social, en lo mínimo, y bueno, como decía desde el principio, cuando son pequeños, en esto si sostienen la mirada, si responden al nombre, si tienen un juego repetitivo o continuo, o si es un juego más bien compartido. Hay varias características específicas, así que por ahí lo importante y lo que voy a decir es justamente como mamá, lo que a mí me ayudó, ¿no? Uh-huh. Y yo comparé mucho, tuve por ahí esa suerte, ¿no? Mi hija mayor, y detectando que había cosas que no las tenía con mi hijo, que con mi hija la había tenido, el disfrute del juego, el poder compartir con él miradas, sostener y estar conectados. Y bueno, con él no podía. Entonces fueron los primeros inicios de mis dudas, porque obviamente comparando con las etapas de mi hija, pude distinguirlo, ¿no? Pero bueno, es eso, básicamente estar atentos a eso. En la provincia de La Pampa, ¿tenemos profesionales específicos para este trastorno o entre el pediatra, el neurólogo, aquella persona que hace distintas terapias, pueden llevarlo adelante? Bueno, es un gran tema también, profesionales. Acá en la provincia de La Pampa sí tenemos una neuróloga, es Laura Corredera, es bastante conocida en el ambiente. Después está en Pico y en Trenquelauquen hay otras profesionales. Lo que es acompañamiento, sí, hay varios centros terapéuticos, que bueno, están los fonoaudiólogos, los terapistas ocupacionales, los psicólogos. Después están los equipos terapéuticos en lo que es acompañamiento a nivel educativo, ¿sí? Uh-huh. Los de apoyo y psicopedagogos. Esto, por eso digo siempre, lo más importante de los padres es la formación de la familia, es que primero conseguir o tener idea, no sé si en papel, ¿no?, el diagnóstico, pero sí ser conscientes de que desde temprana edad, si empezamos a trabajar desde la familia y por lo menos con la ayuda de un profesional, siempre se puede ir mejorando, porque esta condición, justamente como es una condición, siempre se puede ir mejorando con el apoyo de un profesional y de la familia. En este caso, en la provincia de La Pampa, sí hace falta más profesionales, hace falta que obviamente la posibilidad, digamos, de los padres de recurrir a distintos especialistas, porque también los turnos, en el caso de fonobiología, bueno, hay varias dificultades de conseguir turnos también, ¿no? Uh-huh. La pregunta ahora, Gabriela, es por qué hablábamos de la atención de los profesionales, de tener los lugares adecuados. Lo más difícil, yo creo, igual en todo, va a ser cambiar la conducta de nosotros como sociedad. Y desgraciadamente eso no está en las manos de nadie. Pero sí poder brindar los espacios, la atención, el taller, la capacitación o lo que haga falta para que poder desarrollar cada potencialidad de cada persona con un trastorno de esta naturaleza. El tema es que todo, estoy dando vueltas porque no sé cómo decirlo sin que suene feo, pero lo voy a decir a lo bestia, Gaby, perdóname, pero vos me vas a entender. ¿Sabés qué? Cuando vos llevas a tus niños a un pediatra, la obra social te cubre una parte, vos pagás un coseguro y eso. En este caso, ¿realmente las obras sociales están al tanto de esta situación? ¿Cubren el docente acompañante? ¿Cubren aquella persona que hace distintas terapias o que hacen la recuperación? ¿Cubren algo? Y es otro tema que luchamos a diario los padres, ¿no? Pero la realidad es que cuando ya hay un diagnóstico, por eso es tan importante hacer la detección del diagnóstico, lo que se pide ya es el certificado único de discapacidad, en este caso, para poder tener lo que es la cobertura al 100% de la rehabilitación, ¿sí? Es decir, de todas estas terapias, porque un niño con la condición de autismo lleva muchas terapias y claro, son costosas. Más allá que en salud pública también hay una parte donde se puede ir, pero siempre está colapsado, digamos, ¿no? Uh-huh. Es imposible para la demanda que tenemos. Entonces, en este caso, digamos, nuestra única posibilidad de pelear contra las obras sociales, porque en realidad los tratamientos y por ahí lo que se solicita es a través del CUD, el Certificado Único de Discapacidad. Esa es la realidad. Pero las obras sociales deberían ya incorporar, digamos, sin certificado también, ¿no? Porque la realidad es que, bueno, hay chicos que dentro de la condición son de alto funcionamiento, se les llama así porque, bueno, es una condición más simple y no tan severa. Otros chicos, obviamente, están muy comprometidos neurológicamente, entonces, bueno, necesitan otro tipo de tratamientos, digamos, también más complejos, con medicación y demás, ¿no? Pero la realidad es que sí, es una lucha diaria. Si no tenemos el certificado único de discapacidad o si no se lo puede conseguir por falta de profesionales, como decíamos anteriormente, todo eso es una cadena, ¿no? Sucede que si no llegamos al diagnóstico, no llegamos a un certificado para pedirle a la obra social los tratamientos necesarios, ¿no? Bien, no quiero robarte más tiempo y perderme por las ramas de lo importante. Gaby, quiero dejar el micrófono a tu disposición para que digas lo que tengas que decir. Como mamá, como aquella persona que es la que me está explicando lo que significa y por qué es importante, lo que necesitas y sobre todo sobre lo que tenemos que reflexionar como sociedad este 2 de abril. Bueno, pedirle a todos que seamos un poquito más amables, ¿sí? con la condición del espectro autista, que podamos mirar al otro con esa mirada de saber que el otro está sufriendo también, ¿sí? Porque las familias tratamos de tener todo controlado. A veces nuestros hijos, cuando son muy chiquitos, son difíciles a veces dentro de la sociedad, que puedan ser bien observados. En las instituciones educativas también pedimos que por favor logren interiorizarse, orientarse y pedir ayuda, porque lo que necesitamos es una verdadera inclusión y no una frase de inclusión nada más, ¿no? Uh-huh. Necesitamos que la sociedad entera se ocupe de saber que estamos, de saber que existimos y que nuestros hijos, muchos de ellos dentro de la condición, son personas excelentes donde pueden ejercer todo tipo de actividades y se lo merecen, obviamente, de la mejor forma y no sufrirlos como a veces los sufrimos, ¿no? Así que lo que le pido a la sociedad es esto, que nos acompañen, que puedan informarse sobre todo y que sepan que estamos es justamente para esto, que somos familias que nos juntamos desde la necesidad, desde compartir nuestras dolencias, ¿no? Pero bueno, que lo que más quiero contarles es que somos una asociación y que estamos para todas aquellas familias que no se sientan solas y que tienen dudas, que no tengan miedo de acercarse, que la palabra autismo no genere miedo, sino que genere justamente duda y de saber, ¿no? De querer saber. Uh-huh. Así que, bueno, aprovecho justamente para que se comuniquen con nosotros en las redes sociales, se inscriban. Voy a pasar el número de teléfono para que se puedan inscribir, que es el 15-32-87-98. Para, bueno, que vas muy rápido. 15-32... ¿87? 87. 98. 98. ¿Ese es el WhatsApp de Asoma? Ese es el WhatsApp, exacto, para inscribirse ya en los talleres. Obviamente es totalmente gratuito, todo es gratuito. La idea es que todos los que se quieran acercar, para todos los docentes que nos preguntaron, quiero aclarar esto, no es que nosotros damos un certificado con puntaje ni nada. Esto es desde el corazón, desde el amor que queremos darle a nuestros hijos. Entonces estamos educando, digamos, de alguna forma a quienes quieren saber o informarse, orientarse sobre autismo. Así que los talleres son a forma de orientación, ¿sí? Uh-huh. Más que nada. Dar técnicas, experiencias vividas, ¿no? Métodos que a nosotros nos han funcionado. Hablar un poco de todo, obviamente, de las experiencias también ya transcurridas en estos años. Así que, bueno, esa es la idea, que se puedan inscribir, que se acerquen y que estamos. Es comunicarles eso. Perfecto. Asoma, en Facebook, allí también está el WhatsApp. Seguramente aquel que quiera alguna información o que quiera saber algo más, seguramente va a estar pudiendo contactarse, además del 15-32-87-98, a través del Facebook, como para informarse. No hace falta que usted conozca a alguien que tiene este trastorno para inscribirse, ¿eh? Es lo que le quiero aclarar a los vecinos. Es para saber cómo uno puede colaborar con aquella persona que tiene este trastorno. Por lo pronto, recordar que el azul es el color elegido y que si no gritamos, si no tiramos petardos, si no hacemos todas esas barbaridades que solemos hacer, ya estamos aportando un granito, ¿no, Gaby? Exactamente, es así. Muchísimas gracias, Gabriela Pérez, y por supuesto, no dejes de llamarnos para estar siempre apoyándolos o por lo menos brindándole esta posibilidad de hacer conocer la actividad. Muchísimas gracias, que tengas muy buen día. Gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias.